Radio Universidad Nacional de Jujuy. Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca. Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut. Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires. Radio Tónica de San Martín, Mendoza. Radio Figuera de Santa Fe. Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar. AM 1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires. Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México. Radio Encantada de Aiguá, Maldonado, Uruguay. Es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente. Usted compite con un entorno intoxicado de individualismo y de vanidad. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen, nada más. Vivo en el lado espeso de la vida. La bruja de las palabras. Sangro la sangre de los doloridos. No adoro ideas claras y distintas. Dramático y más turbio es nuestro río. Cruz de autenticidad esperando el alba. Y oscuramente Dios, eje de mi alma. Detrás de tus pensamientos y sentimientos, hermano mío, se encuentra un soberano poderoso, un sabio desconocido. Este es Friedrich Nietzsche, en Así habló Zaratustra. Vos pensá, sentí lo que quieras, bla bla bla, caminá por las paredes. Detrás de eso hay un sabio desconocido, un soberano poderoso. Dos palabras a cambio de una: soberano y poderoso. Se llama Self, así le puso Nietzsche. Sí mismo vendría a significar. Vive en tu cuerpo, es tu cuerpo, y hay más razón en tu cuerpo que en tu mejor sabiduría. Tu Self se ríe de tu yo. Ese que sos se ríe de que vos ahora digas que lo importante es ser solidario. Te mira y te dice: hermanito, ¿nunca vas a hablar de nuestro problema? ¿De que nos han maltratado, que nos han despreciado desde que nacimos? ¿Nunca vas a hablar de eso? ¿Por qué hablas de solidaridad? Tu self se ríe de tu yo y de sus orgullosos saltos, orgullosas cabriolas, sería. ¿Qué son para mí esos saltos y esos vuelos del pensamiento? Se dice el self. Vos pensá lo que quieras, que todo lo que vos pensás son burbujitas que en realidad están sostenidas por el cuerpo y que están destinadas a ocultar, vaya uno a saber qué. Yo soy las andaderas del yo y el apuntador de sus conceptos, dice el self. El self le dice al yo lo que sos, le dice a ese que vos crees que sos. Yo también. El self, tu ser, el que inevitablemente sos, el que aparece cuando dormís, el que se enferma, el que se enamora. El self le dice al yo: sentí dolor acá. Y el yo siente dolor y sufre y reflexiona sobre cómo dejar de sufrir el dolor. El self le dice al yo: ¿sentí placer acá? Perdón, ¿no? Me río para no llorar porque es también mi propio drama. ¿Sentí placer acá? El yo se alegra y reflexiona de cómo ha hecho para lograr sentirse bien. Bueno, este es el maldito Friedrich Nietzsche. Si alguien quiere llamar a la radio, lo va a atender José Maldonado y así, sin saludar, le dice: ¡Maldito Nietzsche, Maldonado! Y corta. ¿Cómo puede hacer? Lo puede hacer al 4221-600. Si alguien quiere mandar un mensajito de texto, suponete que diga: detrás de tus pensamientos y sentimientos, hermano mío, para que nosotros completemos el mensaje, y se venga de nosotros. ¿Puede hacerlo? Claro que sí, puede hacerlo al más 54-388-738-438. Si alguien quiere publicar una foto de un pensador, ¿quién puede ser? Albert Einstein, suponete. Hay más razón en tu cuerpo que en tu mejor sabiduría. ¿Puede publicarla en algún lugar esta foto? ¿Sí? Lo puede hacer en Facebook, en La Bruja de las Palabras. Bien. ¿Qué tenemos? Mirá la libretita de... ¡No! ¿Pero por qué marcador rojo usás ahora? Mirá, todos cuchillos, pistolas, ametralladora, apuntando hacia este lado. ¿Por qué? No, si usted lo gira, apunta para otra parte. Pero estuvo así. Siempre así. No, para nada. Esto tiene su otro significado. No es el que usted piensa. Ah, ¿que es un mandala? Claro, es un mandala. Usted está viendo cuchillos donde hay flores. No entiendo por qué. Lo que es la interpretación, ¿no? Sí, esto usted está interpretando mal. Así como los historiadores cuando veían las sociedades minoicas y habían plantas y ellos veían armas. Así, igualito. La tipa mira cómo estudió. Che, pero qué filoso los pétalos, ¿no? Sí, pero usted vio que hay plantas de todo tipo. Tener aloe vera que tiene espinitas, así que imagínate. Está bien. Bueno, ¿y qué dice ahí? O sea, aquí dice... ¿Tenés ganas una? A ver, dice algo así como... No, porque si no después dice que la reprima, ¿viste? Toda esta sarta de cosas que dice el loco y la bruja, las usa en contra mío después. Sí, me reprime, me maltrata porque ha sido maltratado. Claro, ¿eh? Y yo le explico, y bueno, flaca Soria, habla con mi viejo. Le doy el teléfono a mi viejo y ella no quiere llamarlo, no sé por qué. No me atiende. No, me quedaba esto de como repasando, ¿no? Esto de que las personas que esparcen odio son niños que han sido heridos y que necesitan sacar ese dolor de alguna forma y se esconden en la desclamación de la justicia, del moralismo, del esto debe ser de esta forma, de vos no podés hacer eso, y todo el tiempo se ve como se escuda de ahí y se torna muy violento y el odio es muy fuerte y se siente y nos pasa, digamos, esta cosa de que de pronto te encontrás con una postura diferente y en algún momento llega esta cosa de la evidencia de ese odio, ¿no? Por lo que fuere. De temas religiones, por ahí se nota más lo político, pasa inclusive en la música, en el arte culto, en el amor, en cómo amar, en cómo no. O sea, lo ves todo el tiempo porque no hay tema independiente que se pueda tocar que no llegue a un moralismo o a un idealismo, si queremos. Claro, sí, siempre poder terminar aterrizando en ese lugar insensible o peor que insensible. Ahora digo, ¿no hay también en uno una cuota que hace que uno, por ejemplo, pueda percibir antes el odio que la pena por la persona que lo padece circunstancialmente? Sí, inclusive, ¿no? También me pasaba esto de que, a ver, uno identifica ese odio porque también lo siente en algún grado. No podés conocer algo que no... O sea, identificar algo que no conoces. Es familiar, valga la expresión. Es muy familiar, es como un reflejo también. Quizás odiamos diferentes cosas. Pero somos bastante miserables y nos encargamos de hacérselo sentir y demostrárselo al otro. Esto de la misericordia, inclusive, ¿no? Entendemos que el otro es así, pero tampoco... no sé cómo se resuelve, pero me produce esto, digamos, es como... El otro estará pensando, ¿no? Esto de las declamaciones y demás, y de revisar en qué momento pasó esto... hace rato hablábamos de las sociedades minoicas, o volviendo así atrás, desde cuándo que venimos declamando ciertas cosas y no ha cambiado nada, o muy poco, no nos hemos corrido un centímetro de estas declamaciones que solo han traído niños con sufrimientos y dolores. Fuimos felices, o no sé si felices, pero vivimos de otra forma en algún momento, hace muchos años. Es muy indoeuropeo esto del maltrato en la infancia, ¿eh? Cuando vos ves las culturas americanas, bueno, y otras que no son americanas, pero que tampoco son indoeuropeas. Yo cuanto más estudio, estoy estudiando mucho la antigüedad, otras comunidades, es un rasgo indoeuropeo, no hay vuelta que darle, porta un idioma, no eran así, por lo menos la mayoría de las culturas andinas en particular. Y otras americanas que por ahí tenían paradas a veces un poco difíciles de entender para nosotros, o caníbales, paradas muy violentas, mucho sacrificio. En general no había maltrato a la infancia. Ese es un rasgo muy característico. Lo mismo que la esclavitud existió en algunos lugares. ¿Sí? La Malinche fue vendida como esclava en América antes que llegaran los españoles. Había esclavitud, pero era en focos muy reducidos y no la mayoría de los pueblos. Vos ves los huichis. Yo he tenido la posibilidad de conocer algunos pocos. Noticias de los mapuches, de los hopis. Y no ves esta carga. Por ahí, si querés, ves otras cosas que por ahí no te gustan. Pero no esto que estamos contando hoy. Y lo que estamos contando hoy no es un detalle. No es un detalle. Es hacia la estructura de la personalidad. Si vos te sentís digno, en paz, de vivir en este planeta, o si estás toda la vida molesto, disconforme, inquieto. Perdóname, te interrumpí. No, sí, pero sí, esto, estar disconforme, sentirte incompleto, creer que tiene que llegar alguien más para completarte, que tienes que tener tal trabajo para ser feliz, que si comieras tal cosa y mejoraras tu salud vivirías mejor, que si, no sé. El amor, el trabajo, la religión, el deporte, todo es algo que tiene que venir a completarte, me encantó. Claro, todo el tiempo. O sea, no sé, hay una falsa idea de que estamos incompletos, que se han encargado de hacernoslo saber y creer desde que éramos chiquitos. Desde el día que querías, no sé, no comer esa fruta y te obligaron a comerla porque te dijeron que con eso ibas a ser más sano. Y así un montón de cosas. Cuando no te dejaron dibujar el cielo de color verde, dijeron, no, es celeste. Cosas como esas que parecen unas estupideces. O para decir, oh, bueno, le dije. No, es que el mensaje que va por debajo es, sí, es un idiota. Claro, exactamente. Es eso todo el tiempo. El mirá, si no te sacás un 10, yo no te quiero. Si no me comes esto, no te voy a dar tal otra cosa. Enseñarle al niño de que todo el tiempo tiene que hacer algo para ganarse tu cariño y que no te pueden querer por sí mismo. Porque te da esa impresión de que tus padres no te quieren por vos mismo, por lo que vos sos, sino que te quieren por lo que vos tenés que hacer para que ellos te quieran. Y encima produce esto, ¿no? De que yo creo que cada vez que, o me ha pasado, no quiero ser autorreferencial, pero vos cuando empezás a calar dentro de tu niñez, a más de uno se le planta un lagrimón, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Vamos a seguir negando que hemos sido maltratados? ¿Vamos a seguir negando que estas personas que tenían que cuidarnos y querernos y protegernos no lo hicieron? ¿Y vamos a seguir negando que los grandes artistas de Occidente sustentaron y fueron cómplices de toda esta violencia y esta mentira y este sistema de desprecio a la niñez, a lo femenino, a lo incoherente? No quiero hacer nombres porque es antipático, pero busque usted los artistas de todas las artes, las seis artes, si quiere también la otra. Escriba los nombres más famosos, con poquísimas excepciones. No sé, se me ocurre Van Gogh, ponete. Y alguno más debe haber. Pero si no, todos los demás están haciéndole el aguante al maltrato. Nunca lo desdicen, nunca lo señalan, nunca lo critican. Creo que ni siquiera Shakespeare. No sé, tendría que revisar si todo Shakespeare funciona así. Pero los más famosos, esos que te dicen en la escuela que leas, son parte del problema. Y esto tampoco nadie lo denuncia. Son cómplices. Hay un montón de cómplices. Así que es razonable, digo, que uno no se anime tampoco. ¿Qué va a hacer? ¿Uno va a cruzar la cordillera? Pará, loco, nadie lo hace. La cultura no está. No me dan texto, no me dan letra para que yo lo haga. Bueno, soy mamífero. Acompañen un poco. Alguien que sume. Alguien que felicite la incoherencia. Alguien que felicite la no conciencia. Alguien que apruebe el no saber. Y no está, eso no está, hay un desierto. Salvo, ¿quién es? Pedro Aznar, por ejemplo, es uno de los que casi siempre nos acompaña, para que quede claro de qué estamos hablando y de qué no. Fito Páez muchas veces nos acompaña. Charly García, pero son poquitos, ¿eh? porque ya otros que nos gustan mucho son justicieros. Están proponiendo cómo tiene que ser el mundo. Tiene que ser distinto a lo que es, pero lo proponen desde, perdón, como el Che Guevara, que hacía castigos físicos a los que no leían. ¿Por qué? Porque no lees. Yo no quiero esa revolución. Quiero otras cosas, dice, pero no esa. Seguimos con Claudio Naranjo, mejor. Audio 57, José. 1:20. Va a hablar un poquito de las terapias. O sea, frente a estas heridas de la infancia. ¿Qué hacemos para que no nos amarguen la vida? Pero ojo, porque el que lo dice y el que va caminando hasta la psicóloga o el psicólogo es el mismo de siempre. Así que le va a caer bien el profesional en función de lo que él es, no del que estaría por ser en el caso que él pudiera, no sé qué. Yo creo que hoy en día tienen que ser procesos grupales. Hoy en día el progreso de la psicoterapia va por las técnicas de grupo, en que hay algo así como una retribalización sanadora, en que las personas aprenden a relacionarse en forma más sana con otros, a dejar de lado ciertos patrones de conducta que vienen de la infancia, patrones agresivos. Pero también tiene mucho que ver con procesar el pasado. La psicoterapia originalmente era eso, mirar al pasado, mirar la infancia. El psicoanálisis era eso, hablar del pasado y de alguna manera poder dejarlo atrás verdaderamente. Decir, ya eso pasó, pero ahora soy dueño de hacer una vida menos condicionada por esos hábitos de la infancia. Porque muchas veces cuando hablamos del pasado nos volvemos en ese niño, ¿no? Y de repente, hablando con mucha gente del pasado, salen las lágrimas, ¿no? De normal. De dolor, de que no estamos sanados, ¿no? Todos somos víctimas de una sociedad enferma. Hablar del pasado, revisar el pasado, porque ahí salen las lágrimas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Es que el que está hablando del pasado, el que lo está revisando, es el que le salen las lágrimas. ¿Quién es? ¿Qué quiere? Yo mucho tiempo pensé esto, que esto era así. Y después comencé a dudar. Por ahí a alguna persona le sirve, por supuesto. Pero me parece que esa creencia es tan ingenua y puede ser parte del problema. Si alguien te convence de que esa es la solución, sí, posiblemente te funcione. Como si alguien te convence de que la solución es bailar el triqui triqui. Y no lo piensa solamente Carlitos esto, sino también nuestra amiga Alice Miller, una de las grandes psicólogas, según nuestra opinión. La esperanza que tenía Sigmund Freud de que el recuerdo y la revisión consciente de la situación traumática traería consigo una curación permanente no se ha hecho realidad. Ay, mamá de Dios. También tiene más de 30 años de consultorio. Conozco tantos casos en los que se ha producido una mejoría sin evocar recuerdos, como otros tantos en los que muchos recuerdos y un largo trabajo no llevaron a un mayor bienestar. Pero además de esto, no quiero cargar las tintas, como se dice. No quiero cargar las tintas. Pero es Alice Miller la que dice que el recuerdo y la revisión consciente de la situación traumática no trae necesariamente consigo una curación. Yo creo que está sobrevalorado, por no decir sacralizado, el consciente. Toda la cultura occidental sacraliza la palabra, la lectura, el estudio, cuando es estudio es explicitar con palabra y mejor si con números, como dijo, con números, las características del objeto a conocer. Está sacralizado esto. En vez de ser una herramienta que se toma y se deja, pero uno sigue siendo el sonso que es, esto está sacralizado. Entonces yo digo, sí, también si vos podés pasar a palabras ese sordo dolor que sentís, eso te va a liberar. Pero ¿qué pasa? El que lo pasa a palabras es el sonso de siempre. Lo pasa a un idioma que es indoeuropeo, que necesita un sujeto. ¿Entendés? Entonces las expresiones que podrían contar ese dolor, no sé. Además, hay otro detalle. Uno siempre está siendo el que es. Discúlpeme la obviedad. Tu herida no está en el pasado. Está vigente hoy. Y si no, no importa. Yo te la estoy viendo. Si no te la veo es porque no sé mirarla. Pero vos acá la estás trayendo. En cada cosa que digo, lamentablemente, yo estoy contando mis heridas. Aunque yo no me dé cuenta, aunque yo no quiera. Estoy todo puesto acá. No es que el dolor está cuando yo termino el programa y me voy caminando y, ah, oh, sí, en mi casa, mi papá, no sé qué cosa. No funciona así. Yo estoy todo acá. Ese dolor es inconsciente. El consciente está todo el tiempo expresándose. Es parte de la forma en que respiro, la forma en que circula mi sangre, las causas de las enfermedades que voy a tener, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso yo estoy diciendo, con lo cual es probable, de hecho algunas terapias lo utilizan a esto, ¿no?, que en el aquí y ahora, sin necesidad de pasar a palabras indoeuropeas, esquemáticas, que a las 2 horas ya perdieron su vitalidad, es posible que actuando cosas en el aquí y el ahora, no sé cuáles, no quiero, ahí todos conocemos tal vez algunas, ahí podría haber algo tan consistente como decirlo. Por ahí hay gente que, claro, hay gente muy intelectualizada que la palabra le dice mucho. Bueno, ¿qué más? A ver si me puedo ir con una frase famosa. Karl Kraus dijo una vez, según Alice Miller, que el psicoanálisis es la enfermedad que se pretende curar. Esa crítica fue válida mientras el psicoanálisis se escondió detrás de sus teorías, unas teorías rígidas, ajenas a la realidad, que pertenecían a la realidad de Austria de hace 100 años, aclaro yo. Hoy, en cambio, el psicoanálisis parece aprovechar los últimos resultados de la investigación. Por ejemplo, dice Alice Miller, los datos que aportan exámenes efectuados en lactantes y fetos. También el psicoanálisis parece ahora tener más en cuenta que antes los hechos reales que acompañan los malos tratos en la infancia. Es evidente que Alice Miller no vive en Argentina. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Bruja de las Palabras. Justo a mí, que no creo en las palabras. Pero uno no elige su nombre, Carlos. Cierto. Enseguida regresa La Bruja de la Otra Orilla. De colección.